tiempo que no me visita la inspiración. Hace tiempo que las estrellas no bajan a mi ventana. Hace tiempo que el levante no combate. Y hace tiempo que mi mente no me habla. Y hace tiempo que mi canción no dice nada, nada, nada. Y perdido yo en la nada. Y dice que no hay herida que no sufra el corazón. Y aquí tengo yo la mía, que me nació de una ilusión. Se me ha ido, se me ha ido. La dueña de mi alma, que se me ha ido, se me ha ido. Y no he podido sueltarla. La que en mi mente se ha metido y me ha sacado cuatro lágrimas. Se me ha ido, se me ha ido. Y no he podido sueltar. Pintaría mi retrato, pintaría un bohemio, un payaso fracasado, alguien que vive la noche como un enamorado frustrado y uno que se cree muy fuerte y que nunca ha llorado. Es el desahogo, es mi cuarto y mi guitarra. Pero ahora que estoy solo, siempre la tengo tirada en mi cama. Se me ha ido, se me ha ido. La dueña de mi alma, se me ha ido, se me ha ido. Y no he podido sueltarla, la que mis besos me saciaban. Con ilusiones carambanas. Y se me ha ido, se me ha ido. Y no he podido sueltarla.